www.radiomensajera.co. RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Buenas noches, soy Caterina Nieto Morantes y estas son las noticias en la FM de RCN. La policía anunció una recompensa de 100 millones de pesos por los responsables del atentado contra la fuerza pública en Puerto Lleras Meta, que dejó 2 policías muertos y 2 más heridos. El Estado pidió perdón por la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra en 2011, en hechos en los que estuvo implicado un efectivo de la policía. Disminuyó el desempleo en julio, según el DANE, la desocupación laboral llegó al 9,6%. La construcción y actividades de entretenimiento fueron las que más aportaron al mercado laboral. La ministra de Trabajo, Berenice Ramírez, anunció que quedó establecida la obligatoriedad de los empleadores de ponerse al día con la autorización para laborar las horas extras de sus trabajadores. Y en noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará el sábado a Florida para evaluar los daños causados por Idalia cuando pasó como huracán categoría 3. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Mauricio Amador y empezamos hoy con un clásico de 1987, una canción que, si no estoy mal, fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, por una mujer que cumple años el día de mañana, así que hoy quisimos hacerle un pequeño homenaje adelantado por Gloria Estefan y el grupo Miami Sound Machine, una canción del álbum Let It Loose, Rhythm Is Gonna Get You. Vamos ahora a continuar con un clásico de 1998, uno de los grandes éxitos de George Michael. Esto se llama Outside. So far, I think I'm done with the hall. El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Freak out! En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Están oyendo un clásico de 1978, el éxito más importante de la banda Chic, la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers, famosos por temas como, por ejemplo, Dance, Dance, Dance, Everybody Dance, I Want Your Love, My Forbidden Lover, Good Times, Soup for One. Y esta canción, que de hecho tiene una historia particular, y es que una noche ellos decidieron irse de rumba a Studio 54, Studio 54, tal vez la discoteca más famosa de toda la era del disco, que también era una discoteca famosa porque si uno no estaba bien vestido o si no les parecía que uno era bonito físicamente, pues no lo dejaban entrar. Y una noche ellos se fueron para allá y los rechazaron a la entrada. Entonces escribieron una canción ahí como protestando y diciéndoles que se fueran para aquel lugar, pero se dieron cuenta que la canción tenía potencial de ser éxito, así que le quitaron todas las groserías y lo cambiaron por Freak Out, el coro. Ahí nació este tema llamado Le Freak. Vamos ahora a continuar con Destiny's Child, el grupo del que salió Beyoncé, y una canción del año 2001. Esto se llama Survivor. But I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you, I left harder. Thought I wouldn't grow without you, now I'm wiser. Thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter. You thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. You thought I wouldn't sell without you, sold not millions. Perfect vision. You thought I couldn't last without you, but I'm lasting. You thought that I would die without you, but I'm living. Thought that I would fail without you, but I'm on top. Thought it would be over by now, but it won't stop. Thought that I would self-destruct, but I'm still here. Even in my years to come, I'm still gonna be here. Lots of happiness. I'm better than that. I'm not gonna blast you on the radio. I'm better than that. I'm not gonna lie to you when you're failing. I'm better than that. I'm not gonna hate on you in the magazine. I'm better than that. I'm not gonna compromise my Christianity. I'm better than you that. You know I'm not gonna diss you on the internet, 'cause my mama taught me better. Están oyendo. El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Clásico de 1983, a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por una banda que comenzó haciendo rock progresivo, pero su tema más famoso fue este, que fue en una onda mucho más pop, la banda Yes, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, Owner of a Lonely Heart. Vamos ahora a continuar con Alejandro Sanz y uno de los temas más famosos de su carrera, una canción del año 2000, y este es el tema que le da nombre a su disco El Alma al Aire, aquí en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Bastante, ya sabes, tanto tienes, tanto vales. Tengo un alma y desafía.

Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Clásico en 1982, a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por una gran cantante, compositora y sobre todo pianista y tecladista, Patrice Rushen. Esta canción se ha utilizado de muchas formas en otras canciones posteriores, como por ejemplo en Men in Black de Will Smith o en Fast Love de George Michael, pero esta es la original. El tema Forget Me Nots. Vamos ahora a continuar con un éxito de 1998-99. Creo que este es el único éxito que ha tenido hasta la fecha esta artista, Jennifer Page. Esto se llama Crush. Doesn't take a scientist to understand what's going on. El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a la reina del disco, doña Donna Summer, con una de las canciones más importantes de su carrera, un tema de 1978 y uno de sus grandes éxitos junto a Hot Stuff, I Feel Love, Bring Affair, She Works Hard for the Money, Last Dance, No More Tears, en fin, la maravillosa Donna Summer con la canción Bad Girls. Vamos ahora a despedirnos con otra diva de los 60 y también de esa época de los 70, que logró su éxito más famoso muchos años después, en 1998, con esta canción que sin lugar a dudas se volvió la más famosa de su carrera. Ella comenzó su carrera siendo parte del dúo Sonny and Cher, con su ex marido Sonny Bono. Después se volvió solista e incluso en los 80 se metió en el tema de la